955. La democracia de las calles tiene frecuencia modulada. Son las 9:06. Que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Todo que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio de Y sin embargo se mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Mi nombre es Rosa María Rodríguez, hoy es domingo 14 de marzo, un domingo precioso por acá en Hermosillo, y agradecemos su compañía durante este programa. Le doy la bienvenida a mi compañero Martín Salinas. Buenos días, Rosy, y muy buenos días también a todo nuestro auditorio que nos escucha domingo a domingo. Como bien dices, estamos iniciando este programa, uno más, del Sin Embargo Se Mueve, que es una expresión del Movimiento Nacional en defensa de la economía popular en Sonora. Buenos días, también está con nosotros, acompañándonos César. Sí, muy buenos días a todo el auditorio, qué bueno que nos están escuchando en el 95.5 de frecuencia modulada aquí en Hermosillo, y para todos los rincones del mundo en el www.radiobemba.org. Esta mañana, como todos los domingos, nuestra jefa de producción se esmeró en hacer un programa que sea del agrado de todos nosotros. Y por ello, en este domingo, conversaremos con el diputado federal Alejandro Encinas, con quien hablaremos de la situación de acusaciones que esta semana se dio entre el PRI y el PAN, dejando a la luz pública que los impuestos que usted y yo estamos pagando fueron propuestos por la bancada panista y convalidados por los diputados del PRI. Era el precio para proteger la candidatura del que ya se siente el futuro presidente de México, el señor Peña Nieto. Es decir, en campaña nos prometen una cosa y terminan traicionando y transando todo por intereses partidistas electorales futuristas. Y es otro tema que en este día vamos a tratar y que ha sido agenda en la semana, agenda política, son las alianzas entre el PRD de Jesús Ortega y el PAN en varios estados, situación que poco ha gustado a militantes destacados, inclusive fundadores del Partido de la Revolución Democrática. Al respecto, estaremos conversando con el ex diputado federal Alfonso Suárez del Real, que presentó su renuncia a este instituto político. Y también esta mañana tendremos en cabina a una invitada muy especial, a nuestra compañera y amiga Tere Ochoa. Ella viene a platicarnos sobre el proyecto de la Universidad de la Cuarta República y pues nos va a ampliar el tema que parece y resulta ser muy interesante, que es este proyecto, cómo está participando ella, en fin, ahorita ella nos va a platicar y nos va a ampliar sobre este asunto. De hecho, ya está por aquí. Buenos días, Tere, y en un rato más empezaremos esta plática con nuestra compañera. Queremos informarles, queremos avisarles que también tenemos nuestro portal en el www.ysinembargosemueve.net. Este programa, como todos ustedes saben, está hecho por ciudadanas y ciudadanos que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Somos, al igual que usted, ciudadanos que no nos gusta cómo está esta situación actual de nuestro país y nos estamos organizando para mejorar el rumbo de México. Este domingo también les tenemos el mensaje semanal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, que en esta ocasión platicó con el economista Rogelio Ramírez de la O. Les queremos recordar que todas las opiniones y comentarios de este espacio precisamente son responsabilidad del espacio y sin embargo se mueve y no precisamente una opinión editorial de la radio. Y también para platicar sobre todo lo que se ha dicho y en los medios de comunicación informado sobre el asunto de las alianzas entre los partidos políticos, sus desventajas y sus ventajas, y sobre todo para que los ciudadanos pues conozcan con detalle qué está pasando detrás de todo esto, pues también nos vamos a enlazar con Luis Hernández Navarro. Él es un importante analista político de La Jornada. Así es. Él es director editorial de La Jornada y vamos a platicar sobre este tema que en toda la semana estuvo causando escozor entre las filas panistas, priistas y perredistas también. Pero sobre todo entre los ciudadanos, pues, porque nos damos cuenta que los impuestos que tanto nos están doliendo, ¿verdad?, es a costa de ciertos ganadores políticos. Y cómo se utiliza, ¿no?, los argumentos tanto electorales como la situación del presupuesto como moneda de cambio por ese voto que le dieron los ciudadanos. Bien, tenemos aquí el periódico Regeneración, también tenemos, como ustedes saben, este periódico es orgullosamente el órgano informativo impreso del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía. Esta semana, en este mes, en el número 3, pues es referido a los medios, la democratización de los medios. La televisión es una fábrica de mentiras. Y pues como un adicional gusto por leerlo, viene aquí algunos un artículo escrito particularmente por Carlos Monsiváis y otro por Genaro Villamil. Así es que si usted gusta, nosotros les podemos acercar este periódico o asistir a la Casa del Movimiento al teléfono 215-3369. Bueno, para empezar muy muy bien esta mañana, la música que el día de hoy tendremos son canciones de la más reciente producción de Joaquín Sabina, y nos vamos con el primer tema, que es Tiramisú de Limón, del disco Vinagre y Rosas, el más reciente del flaco de Úbeda, Joaquín Sabina. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Thank you. su de limón. Es lo nuevo de Joaquín Sabina al lado de Pereza. Una vuelta excepcional. Un gran tema para la vuelta de uno de los grandes magos de la música española. Es Joaquín Sabina. Pues buena música la que tenemos ahora en nuestro programa y sin embargo se mueve. También les queremos recordar nuestros teléfonos en cabina, son el 215-9005, el 215-9015 y también nuestra dirección en internet que es www.radiobemba.org. Pues ya tenemos aquí en cabina a nuestra primera invitada, vamos a con esto. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bueno, pues les damos nuestra bienvenida a la también nuestra compañera Tere Ochoa, que viene a platicarnos, muy buenos días, Tere. Buenos días. Que viene a platicarnos sobre el proyecto de lo que se llama la Universidad de la Cuarta República. A ver, Tere, para que nos ilustres cómo está este proyecto. Bien, buenos días. Pues este es un proyecto que nació en el año 2006 a partir del fraude electoral. El día 30 de julio, en aquel mitin multitudinario, ¿sí?, que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino, uh-huh, a partir de las palabras aquellas tan polémicas que dijo Andrés Manuel López Obrador en su discurso de al diablo con sus instituciones, uh-huh, pues en la mente de Álvaro se fue. Álvaro Sierra Mayer es un sacerdote del estado de Hidalgo, que a partir de ahí fue cuando él empezó a crear en su mente la Universidad de la Cuarta República, precisamente a partir de pensar que había que tener pues nuevas instituciones. Fue ahí cuando él, platicando con algunas otras personas, fueron dándole forma pues a esta Universidad de la Cuarta República con una carrera que es medicina homeopática, porque él es un sacerdote progresista y es médico homeópata. A partir de ahí, bueno, al terminar más bien el plantón que fue ahí, que él permaneció, fue un personaje muy, sí, fue un personaje muy, muy conocido ahí, porque él es cantante, médico, sacerdote, compositor, sanador, es un tipo multifacético. Multifacético, muy completo. Entonces, a partir de ahí, nace la idea, al terminar el plantón, pues se hace la convocatoria para la universidad presencial ahí en el estado de Hidalgo. ¿En el estado de Hidalgo? En el estado de Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. Inicialmente fueron, creo que como unas 23 personas las que se inscribieron, y ahorita yo tengo en mi poder el video que fueron 20 los que concluyeron la carrera. ¿Y cómo entraron, Tere, estas personas? Me refiero que siendo la medicina un ejercicio pues muy noble, y pues obviamente una de las carreras que necesitan pues una característica y un valor tan importante como lo es el humanismo, ¿cómo es que estas personas ingresaron para cursar esta opción que se brinda en esta universidad de la Cuarta República? ¿Algún requisito, algún perfil, algún perfil muy en particular que tenían que tener estas personas para poder entrar? ¿Cómo estaba esto? Fíjate que es una universidad diferente, es una educación diferente, porque esta universidad, para poder ingresar a ella, tienes que cubrir dos requisitos fundamentales. Uno, que tengas un gran interés de ayudar a tu comunidad, a la sociedad, a esa sociedad tan enferma que nosotros tenemos. Y es una universidad diferente porque las materias que ahí se imparten, las asignaturas, fíjate nomás, son arte, humor, psicología, educación, sociosofía, espiritualidad, filosofía, ciencia y amor. Son las asignaturas que ahí se imparten, porque él parte de que en una sociedad enferma, Hay personas enfermas más bien del alma que de cuestiones físicas. Y él parte de que un sanador tiene que ser artista, tiene que ser agradable, tiene que ser sanador, tiene que ser luchador social. Entonces, una de las características es la que te decía, y la otra, ser miembro de un movimiento social, fundamentalmente del movimiento López Obradorista. Desde que se creó la universidad ahí en el estado de Hidalgo, Álvaro enfrentó una serie de críticas. ¿No repites el nombre? ¿Álvaro Sierra? Álvaro Sierra Mayer. Okay. Es un sacerdote diácono progresista del estado de Hidalgo, muy comprometido con el movimiento López Obradorista. Yo les puedo decir todo esto, pero yo los invitaría a ustedes y a todas las personas que nos escuchan que entraran al blog. Él tiene, o sea, es un ser muy completo. Él también es maestro universitario. Entonces tiene un blog que se llama Universidad de la Cuarta República, con número arábigo. Entonces entras a ese blog y ahí te vas a encontrar el por qué la universidad se llama de la Cuarta República, el por qué nació la universidad. O sea, comparte muchos temas y muchas cosas muy interesantes, pero sumamente interesantes, que nos hacen crecer como personas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la materia que da, que se llama sociosofía, porque yo nunca la había escuchado. De hecho, desde el momento en que la comentaste, dije, sí, ¡ah, caray! ¿De qué se trata eso, ¿no? Sí, eso pues a partir de del significado de sofía y sociedad, pues vamos pensando que eso quiere decir el conocimiento, ¿verdad?, de la sociedad, correcto, en el aspecto cultural, económico y político. Él es un personaje que tiene pues muchas tablas y es académico el señor, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las personas que alguna vez abrieron el blog de la Cuarta República están obligados a seguirlo haciendo, porque los temas que él maneja siempre son muy actuales. Por ejemplo, en el caso de espiritualidad, a veces nosotros asociamos espiritualidad con religión. Y pues partimos de que no son lo mismo. No necesariamente. No son lo mismo, porque no es la espiritualidad vista desde el punto de vista religioso, sino que más bien metafísico. Queremos recordarle al uh-huh. público que estamos platicando con Tere Ochoa, uh-huh. ella nos está hablando acerca de la Universidad de la Cuarta República. Llámenos al 215-9005, al 215-9015 para darnos sus opiniones. Tere, ¿y qué avance ha tenido la Universidad de la Cuarta República? ¿Qué penetración? Platícanos. Mira, les decía ahorita que quien abre el blog y checa las convocatorias y las posibilidades que hay de estudiar esta carrera, pues nos prendemos del blog, ¿no? Porque trae muy buenos videos, les repito. Entonces, a partir de ahí nacieron otras sedes. Sí. Está una sede en Puebla, está en el Estado de México y en el Distrito Federal. Entonces, nosotros, porque está la universidad virtual, también. Yo me inscribí en la universidad virtual. No he avanzado mucho, lo confieso, ¿no? Pero estoy inscrita y tengo el gran interés de continuar. Pero precisamente porque a mí me entusiasma ese hecho, igual lo quiero compartir con mis demás compañeros, y nosotros pretendemos hacer una sede aquí en la ciudad de Hermosillo. En la ciudad de Hermosillo tenemos pláticas con ese señor que es el rector de la universidad, y pues él está muy interesado en estar aquí con nosotros, ¿no?, y compartir su conocimiento de lo que es la universidad, ¿no? Sí, cuando dices tenemos o que han tenido, quiere decir que hay varias personas que están interesadas, sí, ya en esta universidad. De hecho, sí, pero nosotros no queremos ser egoístas y que quede nada más entre nosotros, y queremos compartir con el auditorio, ¿no?, que existe la posibilidad de que se puedan inscribir en esta universidad. Ahorita ustedes saben que la medicina alternativa pues está de moda y muchos recurrimos a ella en diferentes ocasiones, ¿no? A veces, como dice bien Álvaro, ¿no?, las enfermedades son del alma, porque por ahí hay un artículo que yo les recomiendo que habla de eso, pues que los enfermos no existen, que las enfermedades no existen. Las enfermedades no existen, ¿no? Hay gente que ha avanzado, que tiene muchos estudios en ese sentido, y dice, lo que existen son los enfermos. Y pues eso se puede curar a través de estar bien en nuestro espíritu y en nuestra alma. Oye, Tere, ahorita que decías que la medicina alternativa está de moda, creo que no es muy muy exacta la definición, ¿no? La gente se ha empezado a informar y la gente se ha dado cuenta de que cada vez nos quieren hacer más dependientes de los medicamentos. Ahora hasta la Lolita Ayala te da, o sea, se hizo doctora y te dice qué medicina debes de tomar en sus cápsulas, ¿verdad? Uh-huh. Y tanta promoción de los medicamentos de la siguiente nivel y no sé, ¿no? Entonces creo que lo que sucede es que la gente se ha empezado a informar y se ha dado cuenta de que hay otras alternativas no comerciales, que es lo que nos puede sacar adelante, porque así básicamente es. La salud también es una mercancía en manos de este sistema, ¿no crees que por ahí va la cuestión de entonces la otra oferta que se está haciendo? Claro, incluso mira, yo les comparto, ojalá les digo, ¿no?, que cuando vean el blog, tiene un logotipo muy, muy suave, en donde representan dos árboles secos, borrosos y torcidos, que representan la realidad de la ignorancia, de la enfermedad personal y social, la realidad de las viejas instituciones, pero en el centro tiene un círculo de luz en el que representa la esperanza, la verdadera educación, la salud y la vida nueva. Pues no sé si se dice el eslogan o vamos a... El lema. El lema, pues vamos a decir, de la universidad, es a partir de tener todo este conocimiento, ver más lejos, ver más alto y ver más profundo. Y eso pues podemos lograrlo estudiando esta licenciatura en la Universidad de la Cuarta República, en donde la educación está sustentada en las siete miradas de Paulo Freire. Paulo Freire, un pedagogo brasileño que promueve la educación como práctica de la libertad. Y pues todos pueden encontrar toda esa información, como les decía, en el blog de la Universidad de la Cuarta República y en Homeopatía Integral. Son las dos. Bien, entonces todos los que están interesados en esta nueva carrera solamente tienen que acceder para hacerla de manera virtual, pero la idea es tener algo físicamente aquí en Hermosillo. Ajá, ajá. Pues vaya que no, César Rossi no deja de ser algo que nos llame la atención en el sentido pues de que es un centro de formación alternativo, ¿no?, con este nombre de universidad, y pues vemos que en tan poco tiempo, del 2006 para acá, pues como dices tú, se ha extendido muchísimo ya en el país. Pues vamos a estar al pendiente de cómo se vayan dando estas cosas y cómo vaya evolucionando, porque no deja de llamar la atención, como bien dijimos, este centro de formación en medicina homeopática. Vamos a dar las gracias a Tere Ochoa, sí, para que nos esté con nosotros. No sé si quieras agregar, sí, algo. Nada más que pues los invitamos a estar pendientes, muy así en un término así casi inmediato puedo decirles que vamos a sacar la convocatoria, y pues si hay alguna pregunta o alguna duda o si se quieren ir preinscribiendo, vamos a decir, pues pueden contactarse conmigo al teléfono 6621-770215, porque realmente la demanda a lo mejor es mucha y los espacios no son muchos, porque queremos tener pues ese queremos que ese proyecto sea de calidad. Pues el blog, a ver, repetirlo. Es Universidad de la Cuarta República, cuarta con número 4, blogspot.com. Esto, okay. Y el de homeopatía integral, ahí van a encontrar mucha información para que la amplíen, y después de eso pues puedan llamar e inscribirse. Los invitamos de veras. De acuerdo, pues muchísimas gracias nuevamente, Tere, por haber asistido con nosotros esta mañana al Sin Embargo Se Mueve, para que nos platicaras sobre este tema. Nos vamos al corte de la media hora. Son las 9:31. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Combinate. en vivo y en directo, en la sede de Cinema Staus, en la Plaza Central de la Universidad de Sonora, tributo a los fabulosos Cadillacs, con el grupo local La Sexta Avenida, jueves 18 de marzo, 19:30 horas. Invitan Staus en su revisión salarial 2010 e integración estudiantil. Cinema Staus, festejos del segundo aniversario. Radio Bemba FM. Bien, pues les invitamos a que nos escriban hasta nuestro correo electrónico contacto@ysinembargosemueve.net y nos pueden escribir para hacer sugerencias de cómo mejorar nuestro espacio radiofónico, ponerse en contacto con nosotros, compartir información, comentarios, sugerencias, temas a tratar y también información relacionada con los invitados o invitadas que vamos teniendo en este programa, como el día de hoy nuestra compañera Tere. Así es que esa es la manera en que pueden ustedes mantener contacto con nosotros. Sí, como se quedó Tere aquí y las preguntas sí continuaron, entonces es un tema que yo creo que vamos a retomar en algún momento, ya que la gente tenga acceso a este blog y seguir dando alguna información para ver cómo puede integrarse a esta carrera, que como bien decía Tere aquí, pues no tiene ningún registro oficial porque está basada en aquel lema famoso de al diablo con sus instituciones. Sí, pero pues como bien hemos dicho, no, para ayudar a la gente y para seguirte formando, no, muchas veces no se requiere de un documento, sino más bien del saber. Recuérdense que por muchísimo tiempo, antes de que se institucionalizara la educación, quienes apoyaban al momento del parto o con enfermedades, pues no era gente egresada de ninguna universidad, simplemente que por amor al prójimo, por ayudar, se solidarizaba y se iba especializando en conocimientos que se transmitían de generación en generación, y de esa manera pues se lograba que la gente saliera adelante con sus problemas de salud, con todo. Eso es una práctica tradicional muy, muy originaria de nuestra cultura mexicana. Efectivamente, y principalmente, Rosy, desde la época prehispánica, ¿no? Con aquellos grandes conocedores de la herbolaria. Pues antes, ¿cuáles medicinas de patente ni nada por el estilo? Sí. Todo era curado en base al conocimiento de lo que la tierra misma nos provee para nuestra propia salud. Y complementado esto con una salud espiritual, con un buen desempeño de nuestro organismo en base a una sana alimentación, a buenos pensamientos, pues ese es el realmente la situación. Con esto no queremos decir que no exista gente que se ha formado en las instituciones y que son valiosísimas, que sí se formaron para servir a la gente, pero pues también está el otro sector que se formó para comercializar a partir de la enfermedad de la gente. No sé si hayan leído hace unos días lo que publicó Eric Moncada sobre una investigación de un epidemiólogo británico, en el sentido de que en estudios, investigaciones que ha hecho él, pues se ha demostrado que en los países donde hay mucha desigualdad, la salud pública se dispara, ¿no? Y la relacionaba directamente este epidemiólogo con asuntos pues de estrés y de esa competencia a veces insana, ¿no? De querer, de que estamos más en el tener que en el ser. Y obviamente esta competencia fuerte, estrés, pues provoca el mal funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Y las enfermedades se van para arriba. Y esto, bien lo dice el epidemiólogo, pues es resultado de tanta desigualdad a veces. Así es. Es algo interesante. Efectivamente, y si recordamos que nos decía el Fisgón en una de sus participaciones, que incluso la situación esta de lo que es la manipulación de los alimentos, la manipulación de este hecho de que la sociedad mexicana esté enferma por tanto consumo de productos chatarra y productos como las sodas, que no tienen ningún aporte alimenticio y sí generan una situación de salud que en México ha llegado a ser gravísima. Es por eso que ahora les queremos recordar que tenemos el periódico Regeneración. El número 3 es el periódico de las causas justas y del pueblo organizado. En él precisamente se trata el asunto de la democratización de los medios, la televisión, fábrica de mentiras, miedo, manipulación, odio, violencia, censura, rumores, criminalización de las luchas sociales es lo que está llevando a la televisión, es lo que lleva a la televisión a los a las casas, se mete hasta las recámaras, a los comedores y nos manipula, nos malinforma de esta situación. Y un punto también es esto de la mala alimentación que se ha generado, que ha llevado a México a ser uno de los países con peores enfermedades. Pero fíjate qué curioso también, hablando de ahora sí de notas así medio sueltas, el país está pugnando porque hagamos algo en el sentido de mejorar la dieta en los niños, que hay una sobrepoblación infantil pues muy obesa, ¿no? Sin embargo, pues no le he entrado de lleno y de frente a todas esas compañías que indiscriminadamente se meten, como tú bien dices, hasta la segunda casa de nuestras familias, que son las escuelas con tanto alimento chatarra, ¿no? Yo creo que habría que en realidad entrarle, si se quiere solucionar el problema, pues de alguna forma con todas estas empresas grandes que la verdad no están haciendo nada para disminuir este problema de salud en México. Así es, y no sé si alguno de ustedes checó el año pasado, no recuerdo exactamente el número, pero proceso documentó cómo Josefina Vázquez Mota, cuando estaba al frente de la Secretaría de Educación, hizo un acuerdo con dos de las grandes vendedoras de refrescos de esos oscuros que se circulan aquí en México para concesionarles las cooperativas escolares. Volvemos a lo que se llama simulación, ¿no? Así es. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a otra rola para Perfecto. Que la gente que nos esté escuchando se ponga muy, muy contenta el día de hoy? Bueno, que creo que no es muy contenta esto de la crisis. Bueno, vamos a escuchar crisis en el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral. Crisis del señor Joaquín Sabina. Libros sin punto final. Cómete los mocos. todos, múdate a Nueva Orleans. Gripe con poder narrado entre las piernas, Clark Kent ya no es Superman. Pierde disimulo, crisis por el culo, del culo de tu nariz. Vamos a continuar con lo que le habíamos platicado dentro del programa y nos toca pues ahora sí escuchar el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador de esta semana. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Vamos a platicar con Rogelio Ramírez de la O. Él es economista de profesión, es el primer mexicano que se graduó, que obtuvo el doctorado en economía en Cambridge, pero además es una gente extraordinaria, es un economista con dimensión social, nos ha ayudado mucho a entender el por qué no funciona la actual política económica y por qué hace falta una nueva economía. En este programa vamos a hablar del daño que causan a los consumidores, a los mexicanos, los monopolios. Nuestra Constitución establece en su artículo 28 que no están permitidas las prácticas monopólicas, pero en los hechos, en la realidad, pues funcionan los monopolios. ¿Cómo ves, Rogelio, esta situación y qué propones? En efecto, los monopolios en México son de la máxima magnitud comparados con los monopolios en otros países. Y esto no es un accidente porque la tendencia al monopolio y a la concentración en grandes empresas existe en todo el mundo capitalista. Es un fenómeno casi natural del crecimiento económico. Sin embargo, en otros países se han regulado y en México se han dejado de regular o no se han regulado con seriedad. Una primera manifestación, pero no es la única, del problema monopólico es que 15 o 20 precios en la economía, por ejemplo, se mencionaban ahorita cemento, telefonía, internet, servicios bancarios, etcétera, son capaces de sacar a toda la economía de la curva de competitividad. Entonces, si 20 precios determinan el destino de la competitividad del país, porque son precios sumamente importantes para el proceso productivo, entonces, en ese sentido, ¿de qué sirven los esfuerzos de los pequeños empresarios que están tratando de ser productivos, que están tratando de introducir nueva maquinaria, de hacer las cosas mejor, cuando viene la factura de la electricidad y les cobran dos veces o casi tres veces lo que se cobra en Estados Unidos? Y la consecuencia es que el 99% de los consumidores y de las empresas tienen que llevar sobre sus espaldas precios excesivos que cobran las empresas monopólicas, que siguen siendo monopólicas y que siguen cobrando estos precios en gran medida por la falta de regulación del Estado. Entonces es un Estado débil frente a monopolios muy fortalecidos y por eso las propuestas tienen que venir de la base social, por eso tiene que ser un fenómeno de una combinación de democracia con fortalecimiento de la sociedad, frente a este problema. La propuesta que hemos hecho anteriormente, pero que no es la única, es que el gobierno se fije en los diferenciales de precios, como lo hacen todos los gobiernos del mundo, que le ponga atención a por qué un precio de cualquier bien o servicio en México es 2 o 3 veces en Estados Unidos su equivalente, y que en función de ese exceso de precios regule los sectores y permita la competencia. Que todos estos sectores de los que estamos hablando son sectores en los que no hay competidores. A lo más hay una empresa o 2 empresas. Y entre este pequeño grupo se reparten el pastel de un gran mercado de más de 100 millones de habitantes. Y eso es lo que el gobierno ha hecho caso omiso, y como consecuencia de eso la economía no crece. Si ahorita, solo por imaginarnos, se redujeran los precios de 20 productos y servicios, entre ellos los energéticos, la luz, tarifas industriales, las tarifas de transporte, como consecuencia de la reducción del precio de energéticos, las comisiones bancarias, la economía mexicana recibiría una inyección de adrenalina que le permitiría crecer no solo 1 punto del Producto Interno Bruto, sino quizás hasta 2 puntos más. O sea, lo que los monopolios nos han costado es una tasa de crecimiento entre 1 y 2% del producto, menos de lo que podríamos crecer. Es increíble, ¿no? Quienes invocan el libre mercado, la libre competencia, no quieran llevarla a la práctica. Desde luego, los dueños de estos monopolios pues están vinculados al poder. Por eso se les protege, aun cuando se daña la economía de todos los mexicanos. Tiene que haber una ley de precios competitivos para que haya ahorros, que los consumidores puedan tener opción para elegir. En el caso, por ejemplo, de la televisión, pues nada más es 1 o 2 televisoras las que tienen el 75-80% del mercado, y no hay ninguna limitación técnica. Es un asunto fundamentalmente político. No quieren que otras televisoras presten este servicio, o no quieren otorgar concesiones para que no solo esté Televisa dominando este mercado, sino que haya muchas estaciones de radio, de televisión, para que haya competencia. Y esto sucede igual en el caso del cemento y en el caso del teléfono. Los intereses de créditos hipotecarios, de tarjetas de crédito, hacen su agosto los bancos extranjeros en México. Estamos mandando dinero de México a España, a Estados Unidos, porque como ya los bancos están en manos de españoles o de norteamericanos, pues aquí cobran comisiones altísimas, tasas de interés de las más altas del mundo, perjudicando a los consumidores. No hay ninguna regulación, el gobierno no pone orden en esto. Nuestra propuesta es de que no haya nada por encima del interés popular, por encima del interés ciudadano, que se proteja al consumidor, que se proteja al pueblo y que no se siga protegiendo los monopolios. Nos da mucho gusto haber estado con ustedes y muchas gracias, Rogelio, por esta conversación. Por demás, interesante el audio que semana a semana nos trae el licenciado Andrés Manuel López Obrador en esta variable ahora de cada semana estar platicando con intelectuales distintos. Y bueno, ya tenemos aquí en la línea a Alfonso Suárez del Real, distinguido militante, bueno, ahora ex militante del Instituto Político Partido de la Revolución Democrática, que recientemente renunció. Muy buenos días, Alejandro. Alfonso, perdón. Buenos días. Oiga, para que nos platique un poquito, usted es una figura muy reconocida. El periodo anterior en la legislatura tuvo mucha actividad, mucha visibilidad por su actuación. Y de pronto vemos en medios que usted decide renunciar al PRD. ¿Por qué esa renuncia? Mire, sí fue una decisión muy, muy difícil la que tuve que tomar. Fue el análisis de todo lo que está ocurriendo en torno al Partido de la Revolución Democrática, decisiones que respeto pero no comparto. Y es el motivo que expresé en una carta el sentido de mi renuncia. Mire, a mí me cuesta muchísimo trabajo asimilar los procesos de alianza. Tal vez, como dice algunas personas, soy neófito en la cuestión de la política, pero yo estoy convencido de que las alianzas no las están haciendo con el Partido Acción Nacional de Gómez Marín o el de Mathieu Cloutier, con un Partido de Acción Nacional liberal, muy respetable, sino que están haciendo unas alianzas con el Yunque, con esa suerte de grupo que se apropió de la directiva de ese partido y que es ese grupo el que nos robó la presidencia de la República en el 2006. Es ese grupo el que está entregando al país a la oligarquía extranjera y la nacional. Es ese mismo grupo el que ha generado condiciones de pobreza y exclusión para la mayor parte de la población. Son los mismos que ha puesto al país en pie de guerra, que han teñido de sangre y luto la vida de miles de familias a lo largo y ancho del territorio nacional, muy enfáticamente en la zona norte. Es ese grupo el que permitió la subrogación de la guardería ABC, por poner otro ejemplo, y es el mismo grupo que viola de manera sistemática los derechos humanos de nuestras mujeres, con reversiones a avances que se han tenido en relación al derecho a decidir de las mujeres, que está en contra de las diversidades sexuales y que se empeña en desvirtuar la historia nacional, despreciar nuestra diversidad y riqueza cultural y pretende desmantelar al Estado laico. Y cuando yo constato que un senador, por quien yo tenía un respeto extraordinario, por ser un líder histórico, propone en un tiempo muy difícil en el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para derogar un inciso del artículo 130 y permitir, bajo un argumento presuntamente democratizador, que el poder clerical, no estoy hablando de la Iglesia, sino del poder clerical, avance de manera decidida y sin tapujo en su actitud injerencista en relación a la política y al Estado, rompiendo con el principio de la perfecta separación entre asuntos civiles y espirituales, es cuando decido que las directrices del partido han cambiado radicalmente y que mi sentir, mi pensar y mi actuar no se ajustan a una línea política aliancista y proclerical, y por eso es por lo que decidí retirarme. Estoy trabajando muy, muy de cerca, lo seguiré haciendo con especial entusiasmo, con el gobierno legítimo. Confío y seguiré confiando plenamente en que la construcción de la Cuarta República es el proyecto más importante que tenemos los mexicanos en este momento, y por allá andamos, uh-huh, en ese esquema. Alfonso, le habla Martín Salinas. Martín. Antes de la pregunta, recordarle a nuestro público que estamos hablando con José Alfonso Suárez, el... pues prácticamente hace unos 20 días acaba de renunciar al PRD. Y en este sentido, la pregunta es esta. ¿Usted tuvo la oportunidad de plantearle de manera directa, de viva voz, a Jesús Ortega lo de su renuncia y de todo esto que usted ha hecho? Mire, cuando yo vi la actitud omisa, la actitud despreciativa también podría decir, que la dirigencia del partido asumió en relación a los comentarios y muy autorizadas opiniones de personalidades como el ingeniero Cárdenas, como el propio licenciado López Obrador, en relación a que esa política de alianzas no era correcta, dije, bueno, si ellos que son verdaderamente quienes han forjado y construido esta opción de izquierda política en el país no son escuchados, con mucha pena, pues debo de asumir que yo voy a ser completamente ignorado, como lo fui, en efecto, porque yo agradezco muchísimo los comentarios con los que iniciaron nuestra intervención, pero yo soy uno más, yo siempre me sentí dentro del PRD como un soldado más dentro de todos, y me tocó estar en un puesto de elección popular por el voto directo de los ciudadanos, y allí lo representé, ese sentir popular, ese sentir de la ciudadanía en mi distrito aquí en la capital de la República, en la Ciudad de México, evidentemente compartido con todos los hombres y mujeres libres que defendimos muchos de los principios rectores de la República Mexicana. Alfonso, partiendo de esa idea que tiene gran parte de la población en México de cambiar el rumbo de este país, y considerando pues que para poder hacerlo pues necesitamos llegar al poder, ¿no? En este caso las elecciones en el 2012, pues a la presidencia, y de alguna forma pues el carro donde se tiene que subir o nos tenemos que subir para lograr ese cambio pues es estar en inscritos en un partido. Y en este sentido, pues el PRD es un partido con estructura y con capacidad para poder trabajar en ese sentido. Sin embargo, cuando la buena gente, la buena calidad de personas con principios, como los hay muchos dentro de la izquierda en México, como lo es usted, toman esta decisión, entonces, ¿cómo lograr esto? Mire, yo estoy convencido de que el partido tiene que volver a retomar sus principios. Yo estoy convencido de que será desde las bases que podrán hacer ese gran cambio. Yo reconozco que esta decisión tal vez se ubica en un esquema de un egoísmo, pero para mí fue muy, muy fuerte constatar que dentro de mi propio partido, dentro de un instituto político en donde yo militaba, los avances de los proclericales eran tan evidentes, tan absurdamente evidentes, que sí me orilló a tomar esa decisión y integrarme de lleno a la construcción de ese proyecto de nación que encabeza un hombre que a lo largo de su vida me ha demostrado su fidelidad a los principios, su fidelidad a México, su fidelidad a el juarismo. Y entonces, bueno, estoy cierto que desde allí también estamos construyendo esta estructura tan importante que es movilizar y generar la conciencia desde el pueblo mismo, en donde expresiones radiofónicas como las de ustedes son tan importantes para poder pues darle la vuelta al cerco mediático que han querido imponerle al licenciado López Obrador a lo largo y ancho del país. Son gracias a compañeros y compañeras como ustedes, a aquellos que conforman las representaciones del gobierno legítimo en cada uno de los municipios en que se han conformado, los que de viva voz están transmitiendo estos mensajes de construcción de un movimiento de transformación pacífica, que es, estamos seguros, el que nos va a permitir en el año 12 poder llegar a ocupar la presidencia de la República y las estructuras de representación popular que permitan consolidar un avance sustantivo, la transformación y la construcción de la Cuarta República. Don Alfonso Suárez del Real, le habla César Lucero. En este sentido, usted ha manifestado que está de lleno trabajando con el gobierno legítimo. Este programa es del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. La decisión esta de las alianzas entre PRD y PAN ha provocado molestia, escozor, incluso desánimo en algunos miembros de la izquierda, hay confusión. ¿Qué opina usted de deslinde que ha hecho el licenciado Obrador de que no va a apoyar ni va a participar apoyando este tipo de alianzas? Mire, a mí me parece, estoy convencido de que el movimiento en defensa de la economía popular y evidentemente los cuadros dirigentes de este movimiento tienen muchísima claridad en el asunto. Lo que hay que hacer es construir esta maravillosa red social a lo largo y ancho del país que nos permita consolidar un movimiento muy, muy fuerte, muy sólido para poder acceder a una transformación fundamental en el año 2012. Como se ha dicho, estas decisiones del partido se han tomado. Nosotros seguiremos construyendo lo que nos hemos propuesto construir. Estaremos atentos a ver cuáles serán los resultados. Alguien de la dirigencia se acercó a mí para decirme en un momento dado que estaba yo equivocado en haber tomado la decisión de renunciar, que no había entendido yo las alianzas. Yo espero que así sea, que sea yo el que me haya equivocado, porque el error de un ser humano no pinta más que en la vida propia del individuo. Uh-huh. Espero que no sean ellos los que se hayan equivocado al pretender confiar en gente como que lo hemos visto en la última semana, son gente que no se inconfiable totalmente. El señor César Nava se ha mostrado de cuerpo entero en la tribuna de Cámara de Diputados ante el país y ante el mundo, viendo la poca calidad humana que tiene, viendo cómo es verdaderamente un excelente discípulo de la mentira y la simulación. Yo espero que los partidos de izquierda que se han coaligado con este grupo en particular no se hayan equivocado y que en efecto la meta de poder transformar gobiernos que se han caracterizado por olvidar los principios que les dieron origen y se han convertido en verdaderamente escenarios de dictaduras prácticamente se transforme. Espero que así sea, pero yo sigo teniendo mis dudas a título personal. Para terminar, don Alfonso, compartimos plenamente la argumentación que nos da de los motivos que lo llevaron a su renuncia. También nos ha esclarecido su actual posición. ¿Alguna otra situación que no le hayamos preguntado que usted quiera agregar para finalizar este enlace, el cual le agradecemos? No, al contrario, soy yo el que les agradezco la posibilidad de, a través de un medio tan importante, un medio tan significativo en los procesos de resistencia y construcción de una nueva república en el país, que me permitan expresarme a sus oyentes en este sentido. Este es el momento de fortalecer este movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, porque estoy seguro que llegaremos con la fortaleza que la paz nos da a la transformación que este país requiere. Muy amable, mucho gusto y estaremos en contacto. Fue el licenciado Alfonso Suárez del Real. En otro momento, en otro punto de este programa, a través de temas más históricos, vamos a tratar un punto muy importante que él llevó cuando fue diputado en la pasada legislatura. Vamos al corte de la hora y regresamos. Son las 10 y 6 minutos. 95.5 Radio Bimba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08 a Comunicadores del Desierto AC. Clave de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Temperatura 21 grados. Bien, regresamos a su espacio y sin embargo se mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Ya para esta parte del programa, pues hemos revisado junto con todos ustedes lo que fue los motivos. Acabamos de escuchar al exdiputado Suárez del Real platicándonos pues cuáles fueron los motivos que le llevaron a tomar la decisión de renunciar a su militancia de años dentro del PRD, y bueno, los cuales creo que nos quedaron muy claros. También al principio del programa escuchamos y compartimos aquí con Tere Ochoa una excelente información acerca de la Cuarta República como alternativa para formarse como un sanador prácticamente, ¿no? También escuchamos lo que es el mensaje semanal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el que se hizo una reflexión sobre la situación económica de este país. Y bueno, para esta segunda media hora y antes de irnos con los siguientes temas, les vamos a hacer algunos recordatorios y permítanme hacer un servicio social que acaban de venir hasta esta radio, donde nos piden que si usted puede donar sangre para la señora Irma Gutiérrez Garibaldi, que está en el Hospital Chávez en terapia intensiva, pues por favor les ayude y acudan a esta institución de salud. Irma Gutiérrez Garibaldi necesita sangre en el Hospital Chávez. También tenemos otros anuncios, ¿verdad, Martín? Sí, nos acaba de hablar Francisco Salcido. Él es una de las personas que estuvo, está y yo creo que estará siempre en este asunto del movimiento de la defensa del Parque Villas Aires, que ahora pues ya está convertido en un gran centro comercial, y nos habla pues para informarnos que ahorita, precisamente ya unos minutos más, a las 11 de la mañana, justamente en ese mismo espacio, se va a llevar a cabo una protesta por el asunto de que ya prácticamente tienen 2 años con el proceso penal, donde se sigue pues a 6 de ellos todavía con este asunto que en la parte legal no los está molestando en lo que fue resultado pues de la protesta de aquel tiempo con respecto a la desaparición del Parque de Villa de Ceres. Le recordamos, es a las 11 de la mañana en el mismo lugar, para que nos puedan acompañar ahí. También nos llamó Teresita desde la colonia Jorge Valdés. Ella es miembro de la Casa del Movimiento, está atenta siempre a esta transmisión y nos manda saludos, nos felicita por el programa. Y también queremos aprovechar para saludar a todos los subcomités de nuestra Casa del Movimiento, que seguramente a estas horas nos están escuchando. Llamó también la compañera Esperanza para felicitarnos por el programa. Nos dice que siempre nos escucha y que ella es orgullosamente López Obradorista. No, pues un abrazote y un saludo a Esperanza. Están llegando llamadas también de nuestros radioescuchas interesados en participar en la Cuarta República, y les estamos dando la información del blog, que aprovechando que está aquí todavía Tere, ¿cuál tu número, Tere? 6621-77-0215. Así es que llámenos, tenemos el 215-9005 y el 215-9015 abierto para recibir sus llamadas, comentarios y saludos. También les recordamos que tenemos ya el número 3 del periódico Regeneración, y que bueno, si usted se quiere incorporar a la red de distribución, nos puede contactar o puede acudir directamente a la Casa del Movimiento, que está ubicada en el Boulevard Ignacio Soto 152, local 20, en la colonia Loma Linda, y tenemos el teléfono 215-3369, o aproveche esta hora que queda de programa de nosotros y llámenos directamente aquí a la radio. Con gusto los saludamos y nos ponemos de acuerdo para que Regeneración llegue hasta sus manos. O que nos escriban, Rosy, que nos escriban a nuestro correo electrónico, a contacto arroba y sin embargo se mueve .net, pues para que nos hagan pues todo tipo de comentarios, ¿no?, sugerencias, y así estar en contacto pues con la gente que nos escucha día, pues todos los domingos, y así poco a poco y entre todos ir mejorando cada vez más este espacio, que es nuestro espacio, Rosy. Así es, Periódico Regeneración, recuerde usted, está a disposición de todos y podemos llevarlo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, y a través de este instrumento ir generando una opción de información amplia, de la cual pues seguramente usted estará en total acuerdo al revisar sus bases y la gente que lo promueve. Vamos a continuar. Vamos a un audio. En estos días ha estado muy candente la situación por ese tipo de arreglos que van en contra del pueblo mexicano, y se dio un debate en el Congreso mexicano, en el cual pues les vamos a dar una pequeña muestra de las cosas que se dijeron, pero lo más importante es resaltar que como moneda de cambio el PAN le autorizó al PRI a que no, o le prometió, le aseguró, se comprometió a no hacer alianzas políticas con la izquierda en el estado del que ya se cree candidato y presidente de México, Peña Nieto. Vamos al audio para que ustedes escuchen, juzguen, y no por nada le llamó el Universal violencia intrafamiliar. De la presidencia de Felipe Calderón. Aquí tengo la Biblia de ustedes, escrita por su patrón, Carlos Salinas de Gortari, donde los acusa a ustedes, con el presidente Zedillo, de causar el caos más grande a la República, la inmigración más grande hacia Estados Unidos. ¿Está usted de acuerdo con lo que escribe su patrón Salinas? ¿Sí o no? Yo comprendo que la literatura que usted lee es muy limitada. Sus cochinadas, sus mugreros que han sido publicados. Ese es su lugar. Por nosotros, pida licencia. Nunca más regrese al Poder Legislativo. Con mucho gusto. Ustedes son copartícipes del desempleo, de la pobreza, por haber aceptado un acuerdo con este grupo que solo ha servido para empobrecer más a México. Calderón, por supuesto, que es ilegítimo. No se esté enterada, hablando de actos de congruencia, el día lunes, el expresidente municipal de Atizapán, Gonzalo Alarcón, golpeó, casi mata a su esposa, y fue Enrique Vargas, un regidor amigo de nosotros, quien hizo esta denuncia. Yo no estaba enterada, pero si así fuese, cualquier mexiquense, incluso el gobernador, que no lo digo yo, lo dicen muchos medios, está acusado de haber matado a su mujer, que denuncien y que investiguen. La alianza pervertida, casi gay, que tienen entre PRD y PAN, y mira que yo tengo una gran admiración por los gays, tan extraña. Presidente, he sido insultada por el diputado y tengo que exigirle a él y a cualquiera que de ninguna manera se insulte el ser lesbiana o gay, se use el ser lesbiana o gay como un insulto. Es simplemente una preferencia sexual, la mía como la de él. Por cierto, la mía elegida. Que se pague los impuestos a la gasolina y a los artículos de primera necesidad que matan de hambre al pueblo de México. Hay que pensar en el pueblo, no en cosas superfluas. Vamos a sacar adelante el país, aun cuando Felipe Calderón lo quiera hundir. El presidente Calderón inició mal. Inició cuestionado sobre su legitimidad. Porque como dice el diputado Noroña, se robó la presidencia de la República. Por lo que usted está señalando, ¿quiere decir que si no ganó Calderón, el que ganó fue Andrés Manuel López Obrador, diputado? Yo creo en lo personal que las elecciones se deben de haber repetido. Permítame, diputado, una vez más. Y es gravísimo, y sostengo y reitero que se deben pedir disculpas públicas al pueblo de México. Nava se las debe, la diputada Beatriz Paredes se las debe, y debe darse marcha atrás al alza a los impuestos. Porque sigue habiendo un puñado de privilegiados que no pagan, 50 grandes empresarios, mientras la gente se muere de hambre y vive en una miseria espantosa. Está claro que Calderón no ganó la presidencia de la República. Y no voy a dejar no solo de sostenerlo, sino de exigir la renuncia que corresponde, porque es un agravio al pueblo de México y no solo a los que ganamos. En 88 el PAN legitimó a Salinas, en 2006 el PRI legitimó a Calderón, y aquí se ha reconocido en tribuna. Muchas gracias, compañeros. Si no tenemos respeto por nosotros mismos, nadie nos va a respetar allá afuera. Yo creo que ya nos dijimos de todo. Basta. El espectáculo que le damos a los mexicanos no es el que esperan de nosotros. Señor diputado, ¿sabe usted cuál es la posición del Partido Verde Ecologista de México? No, y si pudiera aclarármela, le agradecería mucho. Se la digo yo. Pleno y franco respaldo al Partido Revolucionario Institucional. Pleno y franco apoyo, credibilidad y confianza a la diputada Beatriz Paredes y al gobernador Peña Nieto. Dadas las muy delicadas afirmaciones contenidas en el libro Camisas Azules, Manos Negras, solicita al Pleno de esta Cámara acuerde la conformación de una comisión especial pluripartidista para investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro de referencia y esclarecer completamente las responsabilidades de los ahí denunciados. Con ese mismo valor con el que acusa, yo le pregunto si está usted dispuesto a separarse del cargo de diputado federal y someterse a la investigación por el centro de espionaje que usted montó en el Estado de México. Me podían haber investigado, me pueden investigar, estoy a sus órdenes, señor diputado, de cualquier cosa de mi conducta pública. Desde el momento en que se inició este debate. En votación económica. Permítame, secretaria, la secretaría, dime, diputado Mario Constanzo, dígame. ¿Qué? Con toda esta violencia intrafamiliar, quisiera saber si me puede recordar qué vamos a votar. Ya olvidé el acuerdo. Con mucho gusto, diputado. Se dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Bien, volvemos aquí al Y Sin Embargo Se Mueve. Ya se pudieron dar cuenta, pues, del tipo de situaciones que se dio durante esta semana en el Congreso. Pero sí es necesario rescatar cosas fundamentales. El PRI y el PAN estuvieron negociando a espaldas del Congreso, de sus partidos, con el conocimiento tanto de Peña Nieto como de Calderón, un acuerdo en el cual los impuestos iban a ir hacia arriba, la reforma hacendaria que propuso Calderón se iba a aprobar siempre y cuando el PAN no hiciera alianzas para favorecer la carrera presidencial de Peña Nieto. Ese es solo uno. Otro que puedes rescatar. No sé, tal vez un comentario para mí importante, César, en el sentido de que los medios de comunicación ahora sí que en bola se dejaron ir contra todo esto que sucedió en esta semana en la Cámara de Diputados, en el sentido de pues que el ejercicio de la política estaba muy por los suelos. Si bien es cierto, no hay mucho que negar, y en muchos aspectos es cierto, yo creo también coincido contigo en que hay que rescatar cosas realmente importantes y que no fluyeron por los medios, en el sentido de que algunos diputados priistas, ¿no?, algunos renombrados, lo repito, diputados priistas, francamente se fueron al cuello por el enojo de las alianzas, pues reclamando que prácticamente Felipe Calderón estaba en la silla por acuerdos entre ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces, eso, sin embargo, esos reclamos que con el que coincidimos totalmente, no fueron repetidos en las televisiones, en las televisoras nacionales, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora sí ya sale al aire directamente desde el PRI, por distinguidos periodistas, nada menos que el hermano del gobernador Moreira de Coahuila, aseguró y dijo que Felipe Calderón pues había llegado a la presidencia, por un acuerdo de este tipo, y no faltó el calificativo de espurio entre todos los miembros de la bancada priista. Y sobre todo cuando Mario Di Constanzo, ¿no?, el diputado, le cuestionó y le preguntó directamente cuando el priista decía que esto, Felipe Calderón, estaba resultado de un acuerdo ahí, y le dijo, ¿quiere decir entonces que Andrés Manuel ganó las elecciones del 2006? Y sí, me dio pues ya risa, ¿no?, lo que le contestó el diputado priista, que estuvo a punto de decirle que sí, aunque tácitamente, pues lo aceptó, ¿no? Sí, definitivamente. Eso es algo que también hay que señalar. Si usted fue testigo, si no puede ver los videos, le recomendamos que lo haga, y usted va a darse cuenta de las participaciones de señores diputados de nuestro movimiento, como Mario Di Constanzo, como Gerardo Fernández Noroña, la participación que tienen también, por ejemplo, Jaime Cárdenas. Son las más centradas, las más ecuánimes, las que van llevando entre ese baño de mugre y suciedad. Destaca la argumentación de estas personas. Y sobre todo darle el valor a las palabras junto con los hechos, César, porque bien es cierto, como lo dijeron los medios, las palabras de los políticos en este país pues ya son huecas. Yo creo que para poder realmente arroparnos con palabras y creérnoslas, pues tienen que ir acompañadas de hechos, de acciones. Y en este sentido yo creo que nosotros debemos de ser como ciudadanos muy inteligentes cuando escuchamos las palabras de todos esos diputados y ver qué dicen, pero también ver qué hacen. Y yo creo que tiene que existir esa coherencia que no está ocurriendo ni en el partido del PRI ni en el PAN, sin embargo en la gente que está trabajando con el movimiento, aquellos representantes que están en la Cámara de Diputados. Pues la verdad yo no quisiera mandar el mensaje de que nos crean a nosotros, César. Yo nomás quisiera acudir a la inteligencia y al sentido común de la ciudadanía. No nos crean, no se dejen llevar tampoco por lo que aquí decimos. Simplemente yo creo que este espacio es para abrirnos a la razón, para reflexionar, y en esa medida, cuando estas personas aparecen tras el micrófono y sobre todo en la Cámara o en el espacio más importante de este país, que es la Cámara de Diputados, hablen, pues podernos enlazarnos con el razonamiento, con la razón, y decir y pensar a quién le creemos y a quién no, ¿verdad? Definitivamente, y por eso medios como Radio Bemba, como Sin Embargo, como Regeneración, son necesarios en esta sociedad, medios que estén empeñados en tratar abiertamente los puntos críticos, álgidos, que normalmente las televisoras nunca van a tratar, y los medios afiliados o alineados con el régimen, pues tampoco lo van a tocar de esa manera. Y referente a eso, más adelante tendremos un enlace con Luis Hernández Navarro para tocar este asunto de las alianzas. Por lo pronto, nos vamos a una selección musical que se llama Violetas para Violeta, con Joaquín Sabina. De sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, presos y falsos profetas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí, maldigo del alto cielo que nos es propio su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia

que vayamos este domingo. ¿Sí? Más información para www.teatrozón.com. Mira, bonita, esta moneda de 5 pesos tiene a Francisco Primo de Verdad. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿A cuál primo? Uno de los héroes de la independencia. ¿De la colonia Independencia? No, ese no lo conozco. No te confundas, mejor descubre este domingo en la Hora Nacional quién fue Francisco Primo de Verdad. Conoceremos qué comía el escritor Manuel Pailo. Y aprenderemos historia con la obra de teatro Cállate, Josefa. Y en la música, Grupo Latino. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución. Si es 03. Si es 03. Si es 03. Ya no. Por ley, la credencial 03 ya no será vigente para votar en las próximas elecciones federales. Si es 03, renueva. Porque así, nuestra democracia crece. Y nuestras decisiones también. Si en tu estado hay elecciones, utiliza por última vez tu credencial actual. Llama a IFETEL 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Ima FM. Volvemos a la canción Violetas para Violeta, una composición. Tenemos aquí el encuadre de que Joaquín Sabina y su grupo hacen este arreglo a la música de La Carta, aquella hermosa canción escrita por la chilena Violeta Parra, de verdad muy, muy agradable, y le agradecemos a producción que nos haga llegar este tipo de selecciones que ya están haciendo costumbre en nuestro programa. Oye, César, hablando de Chile, pues poco hemos enviado nuestra solidaridad a ellos, ¿no? Que después de estos sismos y estos fenómenos naturales están pasando por situación bastante, bastante difícil. Sí, va nuestra solidaridad para los hermanos chilenos. Estamos consternados con lo que ha sucedido. Sabemos que esa región es una región sumamente violenta en cuanto a movimientos telúricos. Por allá tengo registro que hubo un temblor de más de 9 grados, que incluso el gran poeta Pablo Neruda hizo una oda al país cuando esa ocasión se alcanzó a más de 9 grados. Y estamos aquí continuando con nuestro programa. Bien, pues el día de hoy hemos estado hablando de el asunto de las alianzas entre partidos políticos y tenemos ya listo un enlace, Martín. Sí, vamos a ya en este momento enlazarnos con Luis Hernández Navarro. Él es analista político de La Jornada, y justamente como tú bien dices, Rosy, para tratar este tema de las famosas alianzas que ha provocado tantas reacciones en el país. Muy buenos días, Luis Hernández. Hola, buenos días. Luis, partiendo de una pregunta pues básica, ¿se vale desde el punto de vista ético estas alianzas con partidos de ideologías pues tan diametralmente opuestas? Bueno, yo creo que depende para qué sea la alianza, ¿no? Si la alianza tiene una justificación grande, mientras no se pierdan los principios, pues tiene sentido. La pregunta es si las alianzas electorales que se están realizando en este momento responden a ese criterio. Y mi opinión es que no. Mi opinión es que estas alianzas no solamente están establecidas con un partido, por ejemplo, que está buscando penalizar el aborto o distribuir, como en el caso de Guanajuato, libros de texto que van en contra de los más elementales criterios científicos, con un partido que ha, como en el caso de Ciudad Juárez, ha utilizado la guerra contra la droga para cometer todo tipo de barbaridades, sino que estos alianzas lo que están haciendo es, primero, en la casi mayoría de los casos donde se están entablando, excepto en el caso de Hidalgo, pues lo que están haciendo es promoviendo a candidatos que de una u otra manera, en lo inmediato o hasta hace unos cuantos años, pues pertenecían al Partido Revolucionario Institucional. La mayoría de los candidatos son viejos militantes del PRI, ¿no? De tal manera que entonces, pues estas alianzas, más que ayudar a que un proyecto de izquierda, a que demandas progresistas o un programa de lucha avance, lo que está haciendo es convirtiéndose en el furgón de cola de los pleitos entre las élites. ¿Qué se juega la izquierda del PRD que controla Jesús Ortega al tener alianzas con el PAN? ¿Cuáles son sus miras? ¿Hacia dónde va? Yo creo que lo que está haciendo es buscar reforzar su posición dentro del partido. No es novedad señalar que Jesús Ortega está muy cuestionado, que llegó a la dirección del partido en medio de un cierto fraude electoral, que fue impuesto ahí de manera por demás dudosa por una injerencia ilegítima del IFE, que estaba siendo muy cuestionado, y ahora de repente pues tiene todos los reflectores encima, de repente pacta, acuerda, se mueve, tiene recursos, pues tiene una bocanada de aire fresca, ¿no? En un momento en el que lo que le está haciendo, como trataba de señalar hace un momento, pues es un servicio al gobierno de Felipe Calderón. Felipe Calderón estaba severamente cuestionado por los resultados electorales del año pasado, donde el PRI ganó. Desde diversos analistas se hablaba de pues la inminencia del triunfo del PRI y de Peña Nieto, a lo particular en las elecciones del 2012. Calderón tenía el problema de la crisis económica a cuestas. Estaba muy muy desgastado, muy contra las cuerdas, y de repente pues estas alianzas le dan un respiro enorme, ¿no? Le permiten recomponerse y le permiten prepararse para lo que me parece que es el sentido central de estas alianzas, que es buscar evitar un posible triunfo de Peña Nieto en las elecciones de 2012. Sí, Luis, buenos días, te habla César Lucero. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos platicando con Luis Hernández Navarro, director editorial de La Jornada. Estamos tratando el punto de las alianzas. Estuvimos leyendo con interés tu artículo de la semana, en el cual uno de los puntos que mencionas, hablando ahorita de la alianza entre PAN y PRD, es el hecho de que van enfocadas o están dirigidas contra el encopetado del Estado de México. ¿Es correcta esta apreciación? Esa es mi apreciación, César, así es. O sea, recordemos que en las elecciones en las federales del año pasado, bueno, Peña Nieto no solamente tuvo un muy buen desempeño en lo que se refiere a su estado, donde recuperó municipios claves, etcétera, etcétera, sino que metió la mano hasta el fondo en elecciones de otros estados, donde los diputados que quedaron, pues quedaron comprometidos con él, y no solamente con sus gobernadores en turno. De tal manera que si analizamos los lugares donde estas alianzas están caminando, por ejemplo Durango, por ejemplo Oaxaca, por ejemplo probablemente el mismo Sinaloa, Quintana Roo, en esos lugares los posibles candidatos del PRI, o los que ya son candidatos del PRI, son gente que tienen compromisos con Peña Nieto. ¿Por qué, por ejemplo, en esta justificación que quiere dar el PRD, porque las alianzas, en el sentido que se trata de deshacerse de caciquazgos priistas que tienen muchos años, por qué no se materializa esa alianza en lugares como Tamaulipas, donde el PRI ha ganado ahí durante años, o como Veracruz? Bueno, yo creo que la explicación fundamental es esta, ¿no? En estos otros donde se está amarrando las alianzas, lo que hay son candidatos a gubernaturas ligados al encopetado. Así es. Luis, muy buenos días, soy Rosa María Rodríguez. Oye, Luis, en esta semana pues hemos visto cómo se exhibe el señor Nava, Beatriz Paredes, Jesús Ortega, Felipe Calderón, que aunque diga que no sabía, pues lógicamente todo el mundo sabe que sí, pero esa falta de ética que hicieron tan visible, ¿esto será percibido por la ciudadanía, Luis? Pues esperemos que sí, Rosa María, porque ha sido circo, es digno de que los Tigres del Norte le dediquen una buena canción, ¿no? El Pinocho en la Cámara de Diputados, unos y otros acusándose allí de mentir, teniendo que reconocer después que lo habían hecho, Beatriz Paredes hablando de que ella no dice mentiras, por decirlo menos, ¿no? Una diputada del PAN acusando a Peña Nieto de estar involucrado en la muerte de su esposa, para luego retirarlo en actas, argumentando que es respetuosa de la memoria de la esposa, por decir lo menos que se dijeron, ¿no? Sí. Pues es un espectáculo verdaderamente, parece una ópera bufa, ¿verdad? Parece un teatro de carpa cuando opera bufa. Pero bueno, hemos visto tantas cosas durante tanto tiempo, ¿no? Hemos visto también cómo los medios electrónicos, salvo excepciones como lo representan ustedes, no atienden ese tipo de cosas, que pues es un enigma cuál va a ser la respuesta de los electores. Mi impresión es que la sensación de que todos los políticos son iguales, de que no se diferencian unos a otros, de que no se comportan conforme a principios éticos, pues se va a reforzar. Bueno, es que yo hacía esta pregunta porque lógicamente, dependiendo de cómo se conforma la Cámara de Diputados, quién llega a la presidencia, finalmente quien padece estos arreglos somos los ciudadanos, como en este caso el incremento de impuestos. Así es, tienes toda la razón. Hemos visto durante este periodo, el anterior y el anterior, pues todo tipo de atropelías, ¿no? No olvidemos, sin embargo, que cada vez que el PRI ha hecho alianzas con el PAN, por ejemplo, para aumentar impuestos, como lo trató de hacer en su momento el Elbester Gordillo, cuando era presidente de la Cámara y todavía estaba en el PRI, es realmente una situación que ha tenido un costo grande para ellos, ¿no? Luis, con estas alianzas, unas que ya se dieron y otras que están por darse, según se maneja en la prensa, después, ahora sí que de julio de este de 2010, ¿cómo ves tú, o desde tu visión, cómo ves a la izquierda en general después de julio? Pues muy debilitada, muy desgastada, ¿no? Veo a la izquierda social, no a la izquierda partidaria, haciendo un trabajo de resistencia muy importante. Veo también con claridad la persistencia del movimiento que representa Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con sus visitas a las comunidades y su capacidad de movilización, pero el PRD me parece un desastre, ¿no? Utilizaría una imagen para describirlo. Es como un corcho que está en el mar, que no se acaba de hundir, pero que tampoco se dirige a ningún lugar preciso. Irónicamente, en el momento en el que más necesitaría este país una fuerza de izquierda, estamos viendo los efectos devastadores de la crisis, del desempleo, del alto costo de vida. Estamos viendo la ofensiva de la derecha aliada uh-huh. con el PRI. Sí. En cuestiones tan importantes como el derecho al aborto, etcétera, etcétera. Sí. Luis, una pregunta que a mí se me hace, la verdad, importante. En estas últimas semanas, no recuerdo si este domingo estuvo aquí en el programa con Enlace Ortiz Pinchetti, hablaba él de un acuerdo, que debe de darse un acuerdo nacional para llegar al 2012, un acuerdo político. ¿Tú crees que en un momento dado las condiciones del país debería de darse este acuerdo para dar realmente paso a una transición democrática? La pregunta es un acuerdo en torno a qué, ¿no? Porque lo que estamos viendo hoy con estas alianzas es un acuerdo, pero es un acuerdo que no tiene un programa progresista. pero un acuerdo entre el grupo que está en el poder, pues los que dominan este país, la derecha y la gente de izquierda, para circular en un buen camino, para caminar en paz y en tranquilidad el 2012, y que realmente haya una decisión de la ciudadanía en el 2012, que haya una transición real a la democracia. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que el grupo que está en el poder no quiere irse y va a evitar irse de cualquier manera. Entonces, se pueden firmar todos los acuerdos del mundo, no se pueden llegar a pactos de civilidad, etcétera, etcétera, pero si ellos ven amenazada la posibilidad de su continuidad al frente del gobierno, pues bueno, a comportarse como lo hicieron en el 2006. Sí, Luis, para terminar este enlace que te agradecemos de antemano, en tu artículo de esta semana comentas que pues una bomba le había estallado tanto a Beatriz Paredes como a Peña Nieto. Sabemos que han estado ya perfilando a Peña Nieto como el futuro presidente 3 años antes, tú mismo lo señalas en tu artículo. ¿Consideras que son los afectados de este escándalo? Sí, yo creo que ellos han tenido un costo muy grande con este escándalo, ¿no? Creo que esa es una de las razones por las que en parte este escándalo se manejó como se manejó. No olvidemos que lo que detona este escándalo son en un primer momento las alianzas y el enojo del PRI con las alianzas, y ya después los ataques y las críticas mutuas, ¿no? Sí. Creo que pues la imagen de Peña Nieto ha quedado muy maltratada, no solo ante los ciudadanos, sino dentro de su mismo partido, donde hay gente que tiene otro tipo de aspiraciones, ¿no? Pues la pregunta que lógicamente deben hacerse muchos aspirantes es por qué defenderlo a él cuando en lugares como Oaxaca, por ejemplo, la posibilidad de que el PRI pierda es mucho mayor, ¿no? Y en eso no... el PRI ha cerrado filas finalmente, pero no su dirigente no ha podido dar una respuesta razonable. Entonces yo creo que sí, que el candidato Televiso, ¿verdad? Que el encopetado salió raspado de esta de este incidente, y me parece que desde el PAN y desde el gobierno federal van a ser todo lo posible y lo imposible para bajarlo de la candidatura, pues tal como en su momento Vicente Fox quiso hacerlo con Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, don Luis, te agradecemos de verdad este enlace. Vamos a estar en contacto para seguir comentando contigo el acontecer político. Muy amable y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Pues fue don Luis Hernández Navarro, él es director editorial de La Jornada, comentando pues diferentes puntos de vista, entre ellos los afectados de este escándalo, principalmente Enrique Peña Nieto en su carrera hacia la presidencia de la República. Tenemos también enlaces adicionales, Rosy. Sí, mira, está circulando en internet una invitación para el próximo 21 de marzo al hemiciclo a Juárez, que se está convocando a una asamblea con Andrés Manuel López Obrador, y pues para ello estamos enlazando en este momento a Rocío Galicia, que es parte del movimiento Floricanto. Rocío, muy buenos días. Hola, buenos días. Les mando aquí un saludo al coordinador de Floricanto. En este momento estamos aquí en Pochutla, en el estado de Oaxaca, precisamente trayendo información del movimiento de Andrés Manuel y también conformando aquí una sección de Floricanto para que el movimiento de López Obrador pues esté en todas partes. Ah, qué bien. Oye, Rocío, pues para que nos informes acerca de la asamblea que se va a realizar el próximo domingo, ¿dónde va a ser, a qué hora y quiénes están convocando? Pues mira, es en conmemoración del natalicio de Benito Juárez. El presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador está convocándonos a todos los ciudadanos a una asamblea informativa que es el próximo domingo 21 de marzo a las 10 de la mañana en el hemiciclo a Juárez. No se está manejando como una asamblea nacional, es una asamblea informativa, pero de cualquier forma se está invitando a todas las personas del país que puedan asistir a que el domingo, a partir de las 10 de la mañana, nos estemos congregando. Entonces, por eso básicamente sí se estaba comentando si era una asamblea nacional, una asamblea informativa, pero es básicamente en conmemoración al natalicio de Benito Juárez. Y bueno, entonces damos por entendido que a los que se les facilita asistir a esa asamblea es a toda la gente del Distrito Federal y probablemente los estados que están alrededor del DF, ¿verdad? Sí, así es. Está convocado la gente del Distrito Federal, los estados que están alrededor y las personas de todas formas que puedan de estados más lejanos al DF darse una vuelta, pues los esperamos como siempre aquí los del Distrito Federal con los brazos abiertos a todos los compañeros, a toda la gente para estar con López Obrador el próximo domingo 21 de marzo. Bien, Rocío, pues seguramente hay gente tan entusiasta y tan comprometida que hará el esfuerzo de estar por allá y los que no, pues definitivamente a través de medios electrónicos estaremos pendientes de esta actividad. Así es, muchas gracias por el enlace. Les enviamos un saludo a todos nuestros amigos que están escuchando Radio Bemba, a ustedes de Radio Bemba que hacen un esfuerzo muy grande y pues que gracias a eso la información llega a muchos lados. Igualmente a ustedes, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Pues bien, la invitación es para el 21 de marzo allá en el hemiciclo de Juárez. No es una asamblea nacional del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía, es una asamblea informativa y pues todos aquellos que tengan oportunidad de asistir están cordialmente invitados. Estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos recordarles que tenemos el Regeneración ahí en la Casa del Movimiento. Pueden llamar al 215-3369. Y pues este ha sido uno de los programas, creo, más ilustrativos sobre una temática que ha afectado directamente el bolsillo de los mexicanos. Los impuestos, el alza indiscriminada de los combustibles, todo eso que llama a Gerardo Fernández Noroña el sangramiento del pueblo mexicano. Y ya se está usted dando cuenta que definitivamente lo que su diputado probablemente fue y prometió en campaña, finalmente lo cambia por un arreglo de cúpulas. Queremos solicitarles que, pues como ya que estamos terminando este programa, todas aquellas sugerencias, comentarios, opiniones que nos quieran hacer, las puede hacer llegar a través de nuestro correo electrónico contacto@ysinembargosemueve.net. Recordarles también, César, la protesta que se está llevando o que va a empezar ahorita en 5 minutos a las 11 de la mañana, ahí en el espacio donde estaba el parque de Villa de Ceris, donde ahora está ese gran centro comercial, justamente para protestar pues por el mismo hostigamiento al que están siendo sometidos todavía 6 personas del grupo que participaran en esta actividad a 2 años del proceso penal. Es hoy a las 11 de la mañana, para si gusta usted estar acompañando. Quédese con la programación de Radio Bemba. Hoy domingo una excelente barra de programas musicales. Se queda usted con el tango de la Viuda Negra. Y pues les agradecemos a nuestros amigos radioescuchas que nos estuvieron acompañando, a los y las integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran para la realización de este programa, particularmente a Radio Bemba FM, que nos proporciona este espacio. Y bueno, recuerde usted que el pueblo que quiere ser libre lo será. Nos escuchamos el próximo domingo. Sí, un saludo final y un agradecimiento a Carlos Rivera, que nos acompañó esta mañana en los controles, como cada domingo. Un saludo hasta Puebla, a la familia Lucero Muñoz, para Los Ángeles, a las hermanas Leli y Carmen, que nos están escuchando allá por el rumbo de New Eyes en Los Ángeles, California. Fue un gusto estar con ustedes, les agradecemos el favor de su atención y nos estamos escuchando en 8 días aquí. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los móviles que insultan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño, Lo atroz es no querer saber quién eres. Agua pasada, tierra quemada. Que te igual esperarte o que me esperes. Que no seas tú entre todas las mujeres. Que la cuenta esté salada. Las canciones de amor que no quisiste andan rodando ya por las aceras. Las tocan las orquestas de los tristes pa' que baile don nadie con cualquiera. Las maletas que llegan sin tu ropa giran perdidas por los aeropuertos. La pasión cuando pasa es una copa de sangre desangrada en el mar muerto. Remenda las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. Peor es no querer saber quién eres. Agua pasada, tierra quemada. Que da igual esperarte o que me esperes. Que no seas tú entre todas las mujeres. Que la cuenta esté saldada. Peor es no querer saber quién eres. Agua pasada. 95.5. La democracia de las calles. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.